Radio Ondas, tu podcast ¡Recombustión! Hola, mindangos, y bienvenidos a esta escatológica experiencia radiofónica que nos gusta llamar el microondas. Esta semana nos viene una recombustión de las grandes. Y es que la polémica Ley Sinde se acerca a nuestras cibervidas y poco nos queda ya, chicotis, para hacer el zanguango a nuestras anchas por internet. ¡Difícil! ¡Internet! Hay internet que lo vamos a tener complicadísimo, ¿eh? Muy difícil para bajarnos series como Perdido, The Walking Dead o la famosa Lleno, por favor, de Alfredo Landa, ¿te acuerdas? Sí, me encantaba. Santi, una pedazo de serie. Por cierto, ¿y qué? Para ti que sigues bajando capítulos de Cosas de Casa... Dios, me encanta. Tengo que decirte que no te preocupes, que si no puedes bajar más, Antena 3 seguirá reponiéndolo hasta que nos explote la puta cabeza de Carl Winslow. ¡He sido yo! ¿Y qué más? Pues no sé. Grandes películas como... Colega, ¿dónde está mi coche? Una rubia muy legal o Crepúsculo. Van a ser perseguidas por ley. ¡Ya está bien! Y eso sí, esperamos tener más suerte con el porno y que Ramoncín no se ponga como una locaza a perseguir este gran arte. El río de la polla frita. Bueno, vamos a la lioli. En primer lugar, vamos a hacer clic y a descargarnos, que no es cagar ni descagar. Descagar. Al avatar de Perdi. Hola, Perdi. Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué opinas de esta ley Sinde? Pues, tío, opino que me va a joder un montón, macho. Porque estaba empezando a bajarme series clásicas. Bueno, eran tres en realidad: Bonanza, La Casa de la Pradera y Falcon Crest. Estoy enganchadísimo y todavía me quedan 2000 episodios de cada una por ver y me la voy a ver puta. Actualizado. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar en el programa de hoy? Tengo noticias, como siempre. Gracias. Tengo noticias sobre piojos, sobre bancos y gilipolleces así. Muy bien, pues si quieres damos el paso a José Santiago. Por favor. ¡Vale! Hola. Hombre, suena como si tuvieses operado de frenillo ahora mismo. Claro, ahora tengo... voy sin frenos, no me pare. Bueno, Sam, ¿qué opinas tú de esta ley Sinde? Yo es que a la ley Sinde no le veo sentido, porque es que sí... ley no tiene ninguna D. Por favor. ¿Qué nos vas a traer en el programa de hoy, Santiago? Hoy os voy a traer a mi amigo inseparable, Hay Tormenta, y también una historia muy bonita de amor... Oye, amor, ¿nos vas a dar consejos? Sí, voy a introducir lo que son los consejos en el arte del ligoteo. ¡Rasia guaya! Tengo que darte la enhorabuena. Hoy sí que no voy a decir la marca de la cerveza que has traído, pero mucho mejor que la semana pasada. Muchas gracias. Te estoy mirando con cara de odio porque la he pagado yo. Yo me he sentido aludido. Es que está riquísimo. Es que ya sabes, cerveza... Sí, claro, Santi. Claro. Ahora me preguntarás sobre la ley Sinde y los cojones. ¿Y qué? ¿Y tus cojones? Son la mierda. ¿Qué te parece a ti este inicio del fin de la anarquía? ¡Tigre! ¿Puedo estar así media hora? ¿No? No. Vamos. Bueno, pues Cosas de Casa las has acertado, ya las has dicho por mí. Eso es síndrome. ¿De qué nos vas a hablar hoy? De un personaje que quería quitar la masturbación de la vida, de ¡wow! la sociedad. No digan más. Ya está, ahí lo dejo. Ya eso, sabréis de quién va. Eso nos interesa. Pues sin más dilación dilatada, vamos a empezar el programa. ¡Muah! ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Pues ahora... viene cuando el momento este en el que Perdi pone sus morritos así tan sensuales y empieza a hablarnos de sus mierdas, que no son las mierdas de Iker, son las noticias perdidas de Perdi. Hoy sí, las noticias perdidas. Antes de nada, quería hacer una puntualización sobre la mierda esta de la ley Sinde y tal, que bueno, que los protagonistas también, o sea, perdón, los artistas también tienen que ganar dinero, joder. Por ejemplo, Alejandro Sanz tiene que pagarle a su profesora de inglés, que buena falta le hace, o Bisbal, que la nocilla no es gratis, no sé si lo sabéis. O Almodóvar, que, hostia, si le cortamos el chorro a Almodóvar ahora, que dice que va a hacer una película buena, a ver, imagínate qué putada. Bueno, vamos a empezar con la noticia. ¡Bam! nocilla. Roba el banco con los cuchillos de una promoción. ¡Toma! El hombre entró en la sucursal y tras amenazar al cajero con el cuchillo de la promoción, obtuvo 11.000 euros y abandonó el banco para huir en un automóvil en el que le esperaba un cómplice. Una patrulla policial al final llegó a atraparle, una patrulla policial que estaba por ahí camuflada. Según la fuente, los dos atracadores, aparte del botín, llevaban consigo dos pistolas simuladas. Esto me recuerda un poco a la noticia aquella que contábamos hace un par de semanas, que detenían a delincuentes tras hacerles creer que habían ganado un premio. ¿Os acordáis? ¡Sí! Pues he vuelto a pensar en gilipolleces que podrían hacer los bancos para atrapar a gente mala. ¿Cómo no? Por ejemplo, el banco no sé qué saca una promoción que regala bombas escondidas en chilabas. El que vaya de alca, ¿eh? O el banco no sé cuántas saca una promoción que regala... Iba a decir lo mismo. Que regala domicilia tu nómina y te regalamos una tarjeta de presidente de Egipto de por vida, ¿eh? Y vamos ahora. O, por ejemplo, otra que se regala el nuevo disco de Dover. Y bueno, el que vaya no es delincuente, pero tiene delito, que es esa mierda. Ahí vamos. Venga, más cosillas. ¿No tenéis ningún comentario que hacer? No se cuenta. Sí, yo qué sé. Tu banco de hoy. A mí lo que pasa es que el banco me hace más o menos lo mismo, pero es al revés. Es decir, a mí me regala televisiones y lo que hace es robarme. ¿Televisiones? Sí. No entiendo. ¡Qué ladrones! Vamos, piojos en la casa del primer ministro británico. ¡Atiende! El primer ministro británico, David Cameron, ha advertido a los visitantes de su residencia en el número 10 de Downing Street de que comprueben si tienen liendres después de que dos de sus hijos volvieran del colegio con piojos. ¡Los pipis! Atención a lo que ha dicho un portavoz del ministro, que dice: si encontráis liendre cuando lleguéis a casa, liendre, lo siento, decídmelo y os enviaré un peine y un poco de champú, un poco fuerte, para que veáis la vergüenza de los políticos. Sacan adelante un país, pero no pueden con los piojos de los chiquillos. Vaya. Por cierto, me llegan informaciones de que Zapatero está muy contento, ¿eh? Porque cuando se junten los presidentes ya no van a hablar solo de sus hijas, ¿eh? Hablarán de las del marrano. Yo siempre he sabido que las liendres son más rápidas que los conejos. No son iguales, pero más rápidas. Oso de guepardo y leopardo. Siempre me confundo. Venga, voy con otra, va. La carne está madura. Británico incluyó a su mujer en la lista de terroristas para no verla más. ¿Británico? Toma. Sí, un inglés. Hay que poner los artículos normalmente en castellano. Bueno, ya. En Google, supongo que será algo que... Británico. Un oficial del Servicio de Migración de Gran Bretaña perdió su trabajo por haber incluido a su mujer en la lista de potenciales terroristas. La esposa del exoficial fue a visitar a su familia en Pakistán y ya no pudo volver. Cuando fue a coger su vuelo de vuelta, no le dejaron subir al avión y no le dieron explicaciones. La pobre mujer llamó a su esposo esperando que al trabajarle en la inmigración resolviera el problema. Iba a apañar. Por cierto, que esto ha surgido porque el hombre, cuando lo iban a promocionar, el siguiente cargo requería un nivel más alto de seguridad y ahí saltó a la liebre. Un 80. Se descubrió que él mismo había incluido a su esposa en la lista de terroristas potenciales. ¿A mí qué se me ocurre? ¡Anda! ¿Qué? Pues que, bueno, aquí hay gente que puede aprovechar su trabajo para dejar a su mujer. Por ejemplo, un controlador aéreo. Eso lo tienen bastante fácil. ¿Ya puedes aterrizar? No, bueno, no. Sí, bueno, a tomar por culo la relación. Un ciclista, por ejemplo. Puede decir que fue su mujer la que compró el bistec por el que dio positivo y al truyo. O Nacho Vigalondo. Puede decir que se dejó el Twitter abierto y fue su mujer la que escribió el famoso tweet. Y ya tiene la excusa para mandarla a tomar viento. Mamá, ¿conoces a Nacho Vigalondo? No, no. Para que no conozca el tema del holocausto, Vigalondo, luego hablar. Se parece mucho a Santi, lo dice la gente. Sí, pero... con ese pelo que... Nacho Vigalondo, para el que no lo sepa, es el que salía en el anuncio este del País vestido con un pijama, ahí leyendo en el iPad, que ha estado 4 días en emisión. Escribe igual que yo en el Twitter. ¡Vamos, Perdi, siguiente! ¡La última! ¡Bien! La última, que por cierto es una pequeña enfermedad que de vez en cuando trae alguna enfermedad así rarilla, ¿vale? Pésame. Adicta a comer jabón. ¿Jamón? Jabón. Jabón. ¡Come! ¿Jabón? Una joven de Florida se hizo adicta a comer hasta 5 pastillas de jabón a la semana e incluso ingería el detergente de la lavadora. 5 a la semana, descansaba los fines, seguramente. La primera vez que probé el detergente me supo tan dulce y salado, me gustó enseguida, relata la joven. Dulce y salado, esta tía lo que es bipolar y gilipollas. ¿Qué jabón era? Necesito saberlo. Exacto. Hombre, no sabemos si sería jabón de jabugo o de estos de Nivea. No. Después de meses de comer jabón, decidió ser valiente y buscar atención médica. Fue diagnosticado con un raro trastorno que se llama pica. ¡Pica! Pica, como la entrepierna. ¡Pica! Se caracteriza por un apetito por sustancias que son en gran parte no nutritivas. Oye, o sea que todos los americanos que comen en McDonald's tienen esta mierda. Y bueno, que las víctimas han sido conocidas por comer compulsivamente incluso metales, monedas, tizas, baterías y hasta cepillos de dientes. Bueno, yo en mi pueblo había uno que comía, esto es completamente verídico, comía sillines de las bicis, tío. Oh, Dios mío. Sillines de las bicis. Sí. O sea, yo ahora los huelo. Depende de quién se haya sentado, pero este se los comía. El marrano. Madre mía. Alguien roba sillines de bici, pero... Una pregunta, si dices muchas veces monja, monja, monja, al final te sale jabón. Al final comes jabón. Jabón. Esa chica. ¡Dios mío, qué gilipollas! ¿Qué va a decir Santi, Dios mío? Era una chica, ¿verdad? Era una chica, sí. Tenía que ser chica. resulta que si va al hospital esa chica, ¿cómo le van a hacer un lavado de estómago si ya lo tiene limpio? No falta que se lave los dientes esta, luego. Pues yo he acabado con mi mierda, Dani. Oh, qué traguito. Te has pegado, ¿eh? Bueno, pues nos han encantado, Perdi. Siempre nos iluminas. Sí, soy yo. Bien. Siempre nos iluminas el alma con tus noticias así tan... Sí. Y que me vas a dar paso, que esperamos a Ay Tormenta. Me cansa ese hombre. Sí, chicos, desde el lejano Nueva York nos viene como cada martes noche. Oh yeah, baby. Noche en la que grabamos el podcast. Oh yeah, baby. Nos viene Ay Tormenta, un cantautor que se fue a las Américas a probar suerte y que cada semana viene aquí a presentarnos un nuevo disco. ¡Hola, Aitor! Hola, frijoleros. ¿Qué tal, amigo? Pues aquí muy divertido, este es el programa, me encanta. ¿Cómo te va por allí? Mal. Por los USA. Siempre me ha ido bien, pero no sé qué me pasa estos últimos 80 años que me va mal. Oye, ¿pero allí no se escucha a alguien o simplemente te lo pones para ti? Yo. ¿Yo por qué? Porque salgo yo, si no también lo mandaba... ¿Por qué Santi está tan callado cuando habla y todo? Tanto que lo trae... ¡Habla, Santi, habla! Porque me quita el micrófono y se pone a hablar, ¿eh? El tonto este. Dámelo, idiota. Qué buena gente hay, Tormenta. Sí. Santi me trata muy bien, me da comida, es lo único que tiene. ¿Por qué, Aitor, por qué no te has presentado a Eurovisión? Me presenté, pero resulta que había gente muy buena este año. ¿John Cobra? No, este año hay gente como... no sé. ¿Michael Culebra? Juan Serpientes. Juan Menejan. Juan Menejan. A ver, iba a decir yo, Santi, ¿cómo estoy? Aitor, cuéntanos, ¿qué nos vas a traer y qué vas a tocar, pero ya? Bueno, pues visto lo visto y que no gano un duro, he dicho, joder, si yo soy cantautor, ¿qué hago haciendo canciones que no son de cantautor? Entonces me he vuelto al estilo de cantautor. Y le quiero dedicar una canción a una chica que me enamoré y me dejó muchas veces. Pero estás bien, Aitor. Nunca. Bueno, Aitor, cuando quieras, aquí guapa? Tienes... He preguntado si era guapa. ¿Cómo va a ser guapa? No sé, a mí me da igual. Bueno, seguro que con la repercusión que tiene este programa... Seguro que le llega a la chica y la enamora, la reenamora. ¿Quieres saber cómo se llama? Quiero saberlo. La canción se llama Te Torras. cuando usted quiera, Aitor. Hay tormenta. Ajá. Te Torras. Te dije que sin ti me moriría. Y llevo 20 intentos de suicidio. Te dije o tú o ninguna y no mentía. He recuperado la virginidad. Pero cada anochecer te das cuenta de un error y me vuelves a querer un día más por ser Aitor. Pero al despertar me miras, pones cara de limón. Esto se acabó. Puta. No me dejes, no me dejes más. Otra vez no lo voy a soportar. Van 40 ya esta semana. Te Torras. No me dejes, no me dejes. mensajes más. Otra vez no la voy a soportar. Van 40 ya dejándome. Córtate un poco. Sé que te suplico por la ventana. Te digo que vuelvas, que todo va a cambiar. Sé que te lloro y te canto baladas. Te amenazo un poquito, te digo, o vuelves conmigo o mato a Bisbal. Pero cada anochecer te das cuenta de un error y me vuelves a querer un día más por ser Aitor. Pero al despertar me miras, pones cara de limón. Esto se acabó, puta. No, no me dejes, no me dejes más. Otra vez no la voy a soportar. Van 40 ya esta semana. Te torras. No, no me dejes, no me dejes más. Otra vez no lo voy a soportar. Van 40 ya dejándome. Córtate un poco. Me emociono. Tú siempre. Un fuerte aplauso, señor. Bueno. Estoy yo. Te torras, seguro que le ha llegado. Te torras. Era un mensaje hacia mi exnovia que me dejó a la 41igésimo. Te sientes mejor a que así te digamos que te desahogas un poco. Sí, me sirve de terapia, ahorro, porque sigo lo mucho más caro. Muy bien, cuando te enteres de que los únicos que te escuchan en realidad son los tres tíos que tienes enfrente. A mí me gusta. Son cuatro y Santi. Es verdad, Santi. Santi no cuenta, no tiene ordenador. Bueno, chicotis, pues vamos a pasar a la sección que todas las nenas de menos de 15 años siempre nos escriben. Adiós, al Aitor. Correo pidiéndonos ansiosas. Nos piden, cómo Adiós. No, por las mierdas de Iker. ¡Hostia, qué mierda! Sí, oís ese peo al fondo, porque estos son las mierdas de Ike. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hola, ay, Ike. ¿Qué pasa? ¿Qué nos traes hoy? Pero está tirándose peos con el sobaco. Un clásico. Y lo único que conseguí es que me vuela mal la mano. Perdi. Pero Ike, Perdi. Digo Santi. Ike de Futis. A ver, Ike, ¿qué nos traes hoy? Lomo. ¿Qué habéis escuchado antes? A ver si os acordáis. Lomo. Mola. Mola. Cómete, me da que meter en el que hemos escuchado de qué. Cállate, tío. ¿Qué has preguntado eso? Vamos a ver. A ver, cuéntanos. Venga, que esta gente se calla ya. Os voy a hablar sobre una cosa de la masturbación. ¡No! ¿Masturbación es un tema aquí tabú o qué? ¡No! Gritáis. Vale, pues hace tiempo masturbarse era pecado, eso lo sabíais, ¿no? No, y ahora. Oh my God. Bueno, hace tiempo era más pecado. Vale, vale. Pues se creía que traía desgracias como la impotencia o la locura, que no es muy diferente de lo que nos pasa a nosotros, eso ya está claro. No han pillado. Este problema intentó solucionarlo el señor Kellogg, de la marca Kellogg. ¡Oh, no jodas! No me lo creo, no me lo creo. Creía ¿el señor Kellogg? Sí, el de Frosty y su... Inició una cruzada contra los pajilleros. Exacto, y te voy a contar lo que pasa. Se creía que la masturbación venía de problemas alimenticios de aquella sociedad y creó los cereales para la hora del desayuno. Toma ya. Con estos cereales... ¿Cuáles? Los cornflakes. Los primeros, los clásicos, claro, los Kellogg's. Esos sin sabor Kellogg's. Y con muchos paluegos. Claro, eso es eso. Tiene pa' lujo, sí, los Kellogg's. ¿Tú qué dices siempre, Dani? All right. All right, the Kellogg's. Ah, ok. Claro, okay. Claro. Pues intentó hacer con eso una sociedad pura. Debo decir que él confesó, tras 40 años casado con su mujer, no haber tenido relaciones sexuales con ella ni compartir cama. No me jodas. Tras 40 años. Gracias a los pajeras de esa época, creó un imperio. ¡Idiota! Madre mía. ¿Os ha gustado la masturbación y los Kellogg's? ¿Entonces? Vamos, que sacó los Kellogg's para promover la no masturbación. Exacto, pero vamos, pero que vamos ha conseguido una generación aumentada de pajilleros. Qué fuerte. Qué bueno. No, nada, yo solo... ¿Y esto periódico? A mí no para... ¿cómo, el tío, cómo se le ocurrió? Pajilleros, cereales, leche. No entiendo la conexión. Dilo en chino, ya verás. Nino. ¡Qué marrano! ¡Hijo de puta! O sea, era como. Los cereales era como el bromuro en la mili. Creo que solo ha sido toda la mili. Chicos, espero no cagarla. Tío, eso es true story, como dice Barney. Eso de verdad. Es muy cierto. True story 3. Y ahora sale, no sé si lo habéis visto, el anuncio es en plastilina en stop motion, ahí un viejo haciendo. Sí. Que siempre lo pienso y digo, mira. Y ahora. Sí, ese, sí, ahora lo pienso. Ese cabrón iba en contra de todos nosotros. Lo que nadie sabía es que el tío no sabía tirar ni a su mujer. Chicos, pero qué alegría nos han dado los Kelos, sobre todo los del mono. Aquí sois del mono. De Choco Crispy. O de la puta rana que llevaba. Yo era del mono. Yo lo siento mucho, pero ¿quién? Siempre he sido de Nestlé, siempre. ¿Quién coño comía en mar sabiendo Choco Crispy? Pero a ver, los putos, ¿qué los del mono? Choco Crispy. Son los. Yo he sido siempre de Golden Grahams. Los triunfadores. Y Crunch. De Nestlé. Ese momento para mí era de las cosas más felices que podías hacer en la vida, que era desayunar temprano. Bueno, cuando fuese. Por cierto, di la verdad, era cuando volvías de fiesta y tenías hambre. O también con los Kelos y viendo los pasatiempos de la caja. Eso era un placer. No sé si sabéis que, por ejemplo, yo creo que la versión moderna de los cornflakes son los goblins, que están buenísimos y no hace falta leche ni mierda. Ni hace falta ser un pajillero para comérselo. Me encantan. Y que, pues, muchas gracias, la verdad. Nos ha encantado esta mierda tuya de esta semana. ¡Gracias! La gente está aprendiendo muchísimo, pero ahora creo que van a aprender más con unos pequeños consejos. Gracias por dejarme en una mierda. Un aplauso para ahí, que venga, que se lo merece. Hoy ha venido vestido. Gracias. Al estudio. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? Hola, mamá. Sí, música. ¡Hola! Música para mis oídos. Santi, deleítame con tus consejos. Hola, buenas noches, tardes, mañanas. Que depende. ¡Habla normal! ¡Ya llegó el ligón! Yo quería hablar así porque así se liga. Oh, no. Yo quería daros simplemente una introducción a lo que puede ser en las técnicas del ligoteo, las técnicas de. Un fax. Vale. Pues eso, quería decir, por ejemplo, que en la vida está llena de fases. Fases. Tres fases. Si eres filólogo, es de frases, pero. De fases, madre mía. Fasan de forias. Bueno, pues. En la vida, yo qué sé, por ejemplo, está la fase de ligoteo, que es la que vamos a estar concentrados todo este tiempo que me contraten y que me paguen. ¡Rápido! Después de. Que ahora diré con más detalle, ¿vale? Después está la fase de dar pene. Dar pene es la fase de. Bueno, cuando estás ya con una chica, ¿no? Después de ligar. Después. Oye, nena, ¿puedo darte pene? Si la cosa triunfa es dar pony. Es decir, un nene, un nenillo. Después está la fase dar pan. Esa es un poco ya más dura, que es trabajar para darte comer a tu pony y a tu pene. Y a la otra persona que te quiere, pero te pone los cuernos. ¡Puta! Sin resentimiento. Sí, pero. No hay rencor. Bueno, yo creo. Está la parte oscura que es Darth Vader. Y después ya morirte y ya a criar malvadas. Bueno, yo quiero concentrarme en la fase del ligoteo, ¿no? Hay dos. Yo voy a separar dos fases de ligoteo. Hay dos técnicas muy malas. Dos técnicas que no tienen que hacer aquellos que quieran ligar este fin de semana. Sí, la pueden practicar. Una es dar pena y otra es hacer spinning. Vamos. Ajá, sí. Dar pena triunfa según qué mujeres, pero tiene un tiempo limitado dar pena. Si tú estás mal en la cabeza, tú puedes dar pena, pero eso solo puede funcionar unos meses. La chica se cansa de ti y te dice, mira, que te den. Te lo dice muchas veces por si acaso, porque te das pena. Unos meses dando pena, tío. Y si haces spinning, pues lo que tienes que hacer siempre es quererte a ti mismo, estar muy bien, fase de atracción. Este día ha venido drogado hoy. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes lo que realmente me ha pasado? Sí, cuéntame. Que había un evento en el 20 y lo he ignorado. y todo me va mal desde entonces. Hostia. El karma. Madre mía. Un evento de esos de un perro abandonado. ¿No te da pena, hostia? ¡Que sí, joder! ¡Un perro! Sí. Bueno, ahora estamos hablando de perros del 20. ¿Esto qué es? ¿Sabes? Y te puedo contar una historia que me pasó. Cuéntame, cuéntame. Dale. Para eso estás aquí, joder. Es que no tiene nada que ver. Yo quiero decir simplemente eso, que nos concentraremos más en la fase de hacer spinning, ¿vale? ¿Vale? Hacer spinning tiene mucha más retórica y mierda. Bueno, resulta que le di a ignorar evento, ¿no? En 20 y me salió una ventana grandísima que pone: ¿quieres ganar 1,000,000 de obleas? De hostias. Y exactamente. Le di a. Digo, claro, coño, 1,000,000 de obleas. Y resulta que sí, que me llevé una paliza. Y por eso estoy aquí un poco atontorijado. Agua, agua, agua. Bueno, hay que ligar, chicos. Conclusado. Conclusado, chicos, hacer deporte, creeros. Pero vaya mierda. Salir de la calle. Pero, ¿te vale para ligar este fin de semana? Se me está diciendo que este fin de semana yo tengo que ir a un bar y decirle a una tía que me gusta hacer spinning. Claro, por supuesto. Y dar pena. Yo estoy seguro que la gente que escucha esto no hace deporte en su puta. creo que se liga más con la mierda de ahí que esta del mono pajillo. No, tranquilo, no he ligado nunca. Dar pena es hacer deporte también. Bueno, pero es más difícil conseguirlo. Bueno, no está mal. Nos vamos al siguiente tema, esta vez el último, pero no por ello el menos entrañable. Las redes sociales. Redes sociales. No cantes por ¿ya? Siempre nos hará gracia ese jingle, cómo no. Oh, yeah. Bueno, chicos, como siempre digo, sabéis que Internet se mueve, que Internet está vivo, que en Google mucha gente se mete de vez en cuando y que siempre están pasando cosas. No solo van poniendo vídeos de caídas y de gatos. Ponen muchas cosas. Y de esas cosas son las que nuestros colaboradores, que hoy han venido duchados, van a hablar hoy. Perdi. Hola. ¿Qué tal? ¡Cállate! ¿Qué nos traes hoy? ¿Quieres que haga un pequeño resumen sobre el tema de Vigalondo? Joder. ¿Qué has encontrado por la red? Vigalondo se ha emborrachado este fin de semana y no se le ha ocurrido decir nada más que ahora que me he tomado 4 copas de vino y he llegado a los 50,000 followers, lo voy a decir. El holocausto fue un montaje. Oh. Y a partir de ahí... Mira, vamos a poner un poco en situación a nuestros telespectadores. Eso fue muy de noche. Eso fue lo que dijo. Vigalondo. Ya, pero ¿quién no conoce a Vigalondo? ¿Quién es Nacho Vigalondo? La inmensa mayoría. Dale, dale, ¿se parece a mí? Un joven director que... Muy bueno. Joven, está trabaja para El País, es un poco un algo así como una imagen progre de lo que viene a ser el grupo, bueno, iba a decir Prisa, El País. Prisa. Y ha publicado unos Twitter metiéndose contra el holocausto, ¿verdad? Perdí. No contra el holocausto, al revés, defendiéndolo. Bueno. Defendiéndolo, bueno, los cojones. Haciendo humor. Era humor, humor negro. Es humor negro que le gusta a todo el mundo, bueno, menos... Vale, pero digamos que la idea que se ha llevado en realidad la gente lo ha sacado de madre. Total, que la pasada. Humor de color. Chistes que nos gustan a todos, menos a una persona que sea judía. Sobre todo si es el director del país, que al final lo que ha hecho ha sido largarlo. Oh. Para hacer chistes muy buenos. Pero bueno, no pasa nada. El tío se ha ido y después ha habido un contragolpe de Twitter que se llamaba Humor el País, era el hashtag. Y bueno, la gente lo que hacía era poner tweets de humor. Humor no corrosivo, que no duela a nadie. Como por ejemplo, Pablo M. González tenía uno que decía: juguemos al teto, tú te agachas y yo te respeto. Sí, eso lo leí también. Solo tengo este, pero la verdad es que eran buenísimos y se ha llevado mucho apoyo Nacho Vigalondo desde aquí. Por lo menos mi sincero apoyo. Sé que no nos oye. Que sí, a Vigalondo lo quiero mucho. Pero bueno, hay unos que sean mucho mejores. Como por ejemplo, un hashtag de esta semana ha sido Cacapelis. Que eran películas desde el punto de vista escatológico. Como por ejemplo una de George López, con doble P y doble Z. Butterworld. Oh. O Soycan, que decía excrememento. O el gran 200 bares, 28 diarreas después. Era muy buena. Y bueno, yo solamente traigo una. Mi recomendación de la semana es Like a Flan, que es una chica que los tiene bien puestos, aunque sea una chica, que, por ejemplo, uno de sus tweets es: tengo los pezones tan sensibles que van a empezar a escribir poesía. Seguidla, que es buena gente. Eso está bien. No te la vas a ligar así. Hay uno que es de humor escrotológico, que es una serie que es Me llamo Egg. Me llamo Egg. Ay, me ha gustado. Puedo decir yo unos cuantos de los que más me han gustado así durante. Sí, esta, ¿de qué estamos hablando? Esta. La gente nos puede seguir en arroba el microondas guión bajo. Vale, ya están puestos. Es barra baja. Vale, voy a decir uno de Alberto Pérez C. Sí, como lo habéis escuchado, pero sí, solo la letra. Me callo ya, hostia. Sí. ¿Sabes que toca cortarse el pelo cuando tu peluquero te recibe con un ¡Ey, Ringo! Otro de EPTCown. ¿EPTCown? Que dice, joder, ¿en qué momento de su carrera Steven Seagal se convirtió en un patriarca gitano? ¡EPTCown! Vamos con Rohan 1974. A por él. Los vecinos de arriba están follando o están matando un animal con ruido como si estuvieran follando. Y ya el último, que va sobre la Super Bowl, que ha sido un hashtag cojoludo. Sí, sí, y Backspace, cosas así. De NBA Lense, que es: ayer vi la Super Bowl, pero no sé dónde coño metieron el Super Cereal. Que le pregunten a Kellogg's, ¡pajillero! Humor filólogo, me ha molado. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos ya con tanto pajillero de con tanto cantautor, estoy un poco ya recombustionado. Así que nos vamos para casa. A casa de mor. Microondas. Yo me tiraba todo lo del micro. Consejo. Sí, chicos, esa voz que sonaba terciopelada era Perdi. ¡No! Empezamos a irnos ya sin antes decir que Ike tiene algo que decir. A terciopelada significa que se la pela tres veces. ¡Dios mío! ¿Qué nos pasa? Hostia, se nota que la cerveza está mejor. Sí, sí, se mil nota. Veces. Gracias, Santi, por comprarla. Donde esté un santo. Bueno, a ver. Perdí, vamos a empezar a irnos. Me hace así un gesto con la mano diciendo: empieza por el otro lado. Empieza a bailar. Me voy por el lado. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Afrontar esta nueva ley Sinde como mejor podáis. Ajá. Y ya sabéis que podéis encontrarnos en Facebook, podéis encontrarnos en Twitter, arroba el microonda barra baja, o en nuestra página web, de donde esperamos que os hayáis descargado este programa, que tanta ilusión nos hace. Toledo, capital del imperio. Mola. Eso es. No puedo parar de pensar en eso. No, es que se me pegó de la semana pasada. Bueno, como iba diciendo, sí, en nuestra página del microondas.net. ¡Santi! Oh. Orgasmo. Nunca. No está nada mal tener un orgasmo. No puedo tener orgasmo. Que sí, joder. Sí. Bueno, oye, que. Cuéntanos, ¿qué va a ser lo último? Creo que a día de hoy, que es 8 de febrero, empieza a ponerse en marcha toda esta ley Sinde. ¿Qué va a ser lo último que te vas a descargar, Santi? Bueno, para no ponerme triste y para ser un niño feliz y con la ley Sinde, me voy a descargar la de Campamento Flippy y así recordaré que las pelis en realidad son una mierda. Flippy, te queremos allá donde estés. gran película que hiciste. Desde luego que sí. La has clavado. Perdi. Otro más que no nos contrata. Perdi, ¿qué va a ser lo último que te descargues tú? Pues yo creo que aprovechando que se va esta mierda de la ley Sinde, se va a probar. Creo que el último que me voy a bajar va a ser la discografía de Justin Bieber. Te voy a decir una cosa. Estaba el primero en temas del ¿sí? Twitter. ¿Quién? ¡Hablemos de Justin Bieber! Sí, pero sí, sí. Es criticándolo. No, diciendo no sé qué mierda. Bueno, así que con hablando de su peluquero. Creo que lo último que voy a bajar va a ser la discografía completa de Justin Bieber. Es decir, un disco. No te lo sabes tú. ¿Tiene más? Me dijeron que sacó un este disco. Tío, tú sabes mucho de Justin Bieber. Lo siento, no es lo que parece. Sigue, Santi. Fue que sacó un disco y su segundo disco fue un recopilatorio. Ha sido Ike. Ike, bueno, ya no te pregunto, ¿qué va a ser lo último que te vas a bajar? ¡Cosas de casa! ¡Sí! ¿También? Tres veces más. Es que quiero, no. En serio, ¿Antena 3 se pasó o no se pasó? Bueno, sí, un poquillo. Pero nos machacó, sí. Tío, que era la hora de la comida. Y... Pero joder, lo que disfrutaba yo cada verano ahí viendo al tonto el culo este decir las mismas frases. ¿Y te acuerdas del pequeño Richie? O la chica esta que había por Richie ahí. Parecía Little de Richie. Repente desapareció. Sí. Se parece mucho a Tiago Alcántara, ¿verdad? Sí. Me dijeron que una de ellas se dedicó a actriz porno. Hay que meterse hoy rápido porque mañana por no cierto, lo intentó. Por cierto, no, esa era de Will Smith, la de… Era Will Smith. La no, Ashley, no, Ashley. La de Cosas de Casa. Cosas de Casa. Mundo, que, chica, por cierto, sí, todo el mundo. Con esto de… Esto de… Adiós, chicos. No, se va la gente de la oficina. Se despiden los últimos. Un saludo, oye, un saludo. Una duda que me corroe, sobre todo desde que escuchas lo de los Kellogg's. ¿Esto de la leasing también afecta al porno o no? Eso es lo que he dicho yo antes. ¡Claro, con todos los huevos! ¡No te escuchas! Mira, el porno es un arte que no tiene frontera. Nadie le va a poder parar los pies. Así que tranquilos, chicos, que vamos a tener porno para rato. Oye. ¿Sí? Santi quiere decir algo. Oye. Se te escucha. ¿Sabes qué quieres decir? Un saludo al aborto de la gallina. Sí, eso, la gente del aborto de la gallina. Se está enamorando, chicos, perdonad. El aborto de la gallina.tk, te quiero. Bueno, vamos a despedirnos. La semana que viene mucho más. Y que va sacando a nuestro Ringo favorito. Hostia, qué cerdo. Ringo. Vamos para allá, Ringo. Y microondas podcast. Y Santi, quien empieza a alegrarnos el corazón. Microondas, chirri. Microondas pillé y sentí. ¡Qué santista! ¡Se convirtió en mí! ¿Qué tenemos, chicos? Tenemos un podcast. Y un Twitter. Arroba microondas que bajo. Toma ya. Microondas.net. Sabe Dios. Sabe Dios. Se convirtió en ti. La combustión. La combustión. ¿Quién quiere escuchar a Barry White después de esta voz? Perdi, Ike, Santi, Dani, desde aquí nos despedimos. La semana que viene mucho más, pero no mejor porque es… ¡Imposible! Dios mío, ¿de qué me suena eso? ¡Puede ser! ¡No! ¡Adiós! ¡Refeate! ¡Microondas pillé! Y sentí, me sentiste combustión en mí. ¡Un saludo a Maru! ¡Mari! ¿Y qué dice Macaco? Y que te huele el sobaco. Hoy no me he duchado.